El tema que estamos resaltando en la experiencia de la iglesia de Éfeso es cómo ellos lidiaron el asunto del pecado dentro de la iglesia en sus días. Y lo que vimos, cómo ellos lidiaron con la mentira. La mentira fue causa de muerte y de temor y de terror en los que quedaron vivos. Y hermanos, necesitamos aprender, necesitamos la relación que tuvo la primera iglesia en su primera etapa. Necesitamos el primer amor, necesitamos al Espíritu Santo, quien planta ese amor, quien trae ese amor, quien es el amor. Y viviendo guiados por el Espíritu Santo, todo lo demás viene en su estela. Todo lo demás encaja, todo lo demás estará en armonía. Y eso es lo que estamos viendo en lo que leemos en la iglesia de Éfeso. En lo que fue allá, la carta a la experiencia que ellos tenían. Al recordar que fueron ellos los depositorios del Espíritu Santo en la lluvia temprana. Y que bien puede ser nuestra experiencia, la nuestra hoy día, ser los recipientes de la lluvia tardía. Y creo que nadie de nosotros debe de quitar el dedo del renglón. Todos nosotros deberíamos estar con esa hambre, con esa necesidad, con ese sublime deseo de que nada ni nadie nos aparte de la mirada, de esa petición de ser llenos del Espíritu Santo. Ciertamente, el enemigo trabajará con toda su diabólica naturaleza, estratagemas, perversidades, provocaciones y tentaciones. El enemigo va a poner en marcha todo su arsenal satánico para impedir de que el grito desesperado de nuestro corazón se realice. Pero aquí estamos viendo que es posible, porque es el deseo de Dios nuevamente restaurar a su pueblo, a su iglesia, a su estado primitivo, al estado de su primera fase. Porque nada menos que eso será aprobado por el cielo, será admitido en el cielo, será reconocido por el cielo. Así que tenemos ese llamado a cumplir, ese estándar que alcanzar, vivir la experiencia del primer amor. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Y yo sé que Dios cumplirá su promesa. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Lo que está escrito es para que nosotros vivamos reclamando esas promesas y orientando nuestra experiencia en esa conformidad de esa voluntad, y Dios va a cumplir. Dios va a cumplir. Dios no se puede negar a sí mismo. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y lo hará. Pero nos toca a nosotros. El problema, la deficiencia está en la parte humana. En el versículo 5 leíamos ayer Y volvemos a recordar hoy del capítulo 2, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuérdalo. Y vimos ayer que el problema fue que el yo apareció en escena. Ya no era más meditar en Jesús, ha de ser mi afán, como reza el himno nuestro, sino que el yo se impuso. Ahora ya no era el reino de los cielos, sino era lo mío. Ahora ya no era Jesús, sino era yo. Apártate del yo. Abandona el yo. Deja otra vez que el Espíritu Santo tome control. Arrepiéntete. Haz las primeras obras, porque la sentencia está dada. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay varias lecciones todavía en este trozo de la Escritura que nos hará deleitar el Espíritu Santo. Y estas lecciones, por sencillas, por simples que sean, tienen el único objetivo de que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir oportuno socorro, mis hermanos. Que volvamos a nuestro primer amor, que nos deleitemos en su presencia. Estoy convencido, segurísimo, que fue Dios quien comenzó estos estudios. Estoy segurísimo. ¿Cuánta gente está siendo beneficiada? Algunos ampliamente beneficiados y otros adversos, opositores. Pero es necesario que así sea. Así siempre ha sido. Pero para aquellos que estamos aquí, nuestro objetivo se verá a clara luz. Tiene el propósito de que volvamos al primer amor. Que el reino de los cielos sea el primero y sublime en nuestra experiencia. Cristo viene pronto. Cristo va a volver. Y Él, como dice el apóstol Pedro, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos vuelvan al primer amor, todos recuerden de dónde han caído, todos. Este es nuestro tiempo áureo. Esta es nuestra invitación preciosa que cada uno de nosotros debe de abrazar, debe de recibir, debe de aceptar. Porque fiel es el que lo prometió. Él ha dicho y Él lo hará. Aprendamos, pues, cómo deberíamos de estar lidiando con el problema del pecado. Veamos la mentira, lo que pasó con los mentirosos. Veamos a los estafadores, a los falsos predicadores, a los que querían vivir con un pie en cada reino, allí están esas lecciones de vida, para nosotros, para que no incurramos en el error de ellos, porque ciertamente los resultados serán los mismos. Solo podremos tener diferente resultado si actuamos diferente. Pero si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Eso es inalterable. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu recibiremos vida eterna. Esta mañana vamos a ver el problema de la iglesia de Éfeso. O sea, la primera etapa de la iglesia que se vivía. ¿Cómo comenzaba a tolerar el pecado? ¿Cómo comenzaba? Ayer vimos que la primera etapa fue cortante la iglesia de Éfeso con el pecado. Pero pronto, ya lo dije, el enemigo comenzó a trabajar arduamente, sin descanso, con desesperación. Y no tardó en comenzar a lograr su objetivo. Vamos al libro de Corintios. Libro de Corintios. Primera carta a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 4. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los administradores de los misterios de Dios. ¡Qué solemne! ¡Qué privilegio de alta alcurnia! Cual no hay sobre la tierra privilegio alguno. Oiga, piense en un momento. Dios busca y quiere que seamos administradores de sus misterios. Pues si llegamos a ser administradores de sus misterios, dejan de ser misterios. Y la gente reconocerá que contamos con el favor de Dios, que no hay otra manera de explicar. Pero se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y para ello, solo con el Espíritu Santo. Los administradores, la junta directiva de nuestras iglesias, los líderes del pueblo. Yo sé que muchos de ustedes forman parte de las juntas directivas correspondientes a vuestra iglesia local. Es un privilegio ser administrador de los misterios de Dios. Ser embajadores de su reino. Pero, verso 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuenta su historia, su testimonio, el apóstol Pablo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Esto es vivir con limpia conciencia. Y no hay nada más hermoso que eso. Ser juzgado por una junta directiva de una iglesia cuando tú sabes que vives en el primer amor, que el Espíritu Santo es el eje central de tu vida, el que te conduce. Tú sabes que tienes una relación personal, que tu mente es cautiva por la presencia de Dios y su voluntad. Que te quiera juzgar el que te quiera juzgar, yo en poco, dice el apóstol Pablo. Me importa muy poco ser juzgado por vosotros. Verso 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, esto es vivir con limpia conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¡Ah, qué lindo! Mi esperanza no está en que yo no ande pecando, en que no ande haciendo lo malo, no. Mi esperanza, eso es resultado de vivir sujeto, dirigido por el Espíritu Santo. Mi esperanza está en Jesús. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Saben que el apóstol Pablo aquí lo que nos está presentando es que no debemos de andar buscando cómo vive la gente? Cada uno va a dar cuenta. No podemos llevar a nadie al banco de los acusados por sospechas. No. No es trabajo nuestro ir vigilando la vida personal de los individuos. Cada quien que viva, invitamos a que viva guiado por el Espíritu Santo fuera de allí. Nadie está llamado a juzgar la vida de nadie. Nadie. Vive tu vida. Deja que otros vivan su vida. Escuche bien lo que estoy diciendo. Y alguien podrá decir, pero es contradictorio a lo que estudiamos ayer. No, no lo es. No somos detectives de pecado. Diógenes, ¿se entiende el pensamiento que quiero transmitir? Dime. Sí, la idea es que la vida espiritual, la vida de cada quien, a quien tiene que darle cuentas es a Dios. Correcto. Porque interesantemente, en muchas ocasiones, tenemos una vida sacrosanta frente a los ojos de los seres humanos y frente a Dios estamos podridos. Entonces, convertirnos nosotros en jueces en base a lo que vemos, en base a lo que aceptemos, no tiene ni siquiera sentido. Correcto. Puedes buscar, Diógenes, San Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. Claro. Por favor, hermanos, porque recuerden que los siervos en la parábola dijeron: Señor, ¿quieres que arranquemos ¿quieres que arranquemos la cizaña? Perdona, Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas 6. Recuerdan, les decía, en la parábola los siervos dijeron: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Se les dijo no, porque es una inclinación de nuestra naturaleza hacia lo morboso. No, hermanos, amémonos, hermanos, amemos, amar, amar, amar. Debemos amar a toda la congregación. Debemos amar a nuestros hermanos y hermanas. Que si porque por ahí dicen, usted no caiga en eso. Que si por ahí ya se rumorea, no caiga en esa prueba. Usted ame. No vaya a ser que pretendiendo arrancar la cizaña, usted que no identifica las intenciones del corazón, termine arrancando trigo. Y ay de aquel por quien venga el tropiezo. Tropiezos van a venir, pero ay de aquel. Ahora, en Lucas capítulo 6 nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 6, versículo 37 y siguientes. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Ahora, armonicemos lo que acaba de decirnos Dios en Lucas y lo que nos estaba diciendo Corintios, capítulo 4. Porque es muy importante. Hermanos, es tan importante esto para vivir una vida dichosa cristiana. Aquellos que se dedican a buscar una lupa y ponérsela a sus hermanos están haciendo lo que dice Lucas, hipocresía. Ponte esa lupa en tus ojos primero y mira al sol. Eso no es así. Pero Lucas nos dijo algo muy importante, que es allí donde la iglesia no debe de errar el blanco. Cada árbol se conoce por su fruto. Ahora, si ya viendo el fruto yo no hago nada, aquí ya no hay nada más que dudar los frutos. Y recuerden, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora que en la siembra, en la semilla, nosotros no tenemos nada que ver. Dios lo sabe. ¿Qué es lo que la gente está comiendo? ¿Qué es lo que la gente está mirando? ¿Qué es lo que la gente está practicando? Ese es asunto de ellos. Eso es asunto muy propio, privado, personal, individual, de cada ente humano. Pero cuando ya de fruto, ahí es muy distinta la cosa. Porque ahora Dios dice que no conoces el árbol, no te das cuenta el fruto,

La cristiandad de aquella época así se vivía y terror caía sobre todos los presentes. ¿Y quién no iba a vivir buscando la santidad, la paz, la armonía con el cielo al ver las consecuencias? Pero como Dios lo que busca es, sí, esa relación con Él, pero que sea por amor, no por miedo. La bondad de Dios, la misericordia de Dios comienza a ser abusada. Y ahora llegamos al momento en que la iglesia, en donde la iglesia de Corintios, de los corintios, allá en Corinto, hubo un caso de fornicación. Que alguien fornicaba con su madrastra. Fornicación, como él menciona, que ni aún se mencionaba entre los mundanos. Y es que ese es el objetivo de Satanás. Hacernos pecar de tal manera que seamos escándalo, oprobio en la sociedad. Para ir a la iglesia y ser como esos, mejor estoy afuera. A Satanás le ha dado resultado eso. Y yo sé que ustedes en algún momento han escuchado esa declaración. Pues el apóstol ahora, al mostrarnos frutos, pide a la iglesia acción. Y acción determinante. Acción puntual y definida. Expúlsenlo, entréguenlo al diablo. Que se note que la iglesia repudia esa. ¿Cómo es posible que ustedes estén vanidosos, jactanciosos, creyéndose misericordia? Hermanos, al principio no se toleró ni una mentira. Al principio no se toleraba ni una estafa, ni un soborno. Lo vimos ayer. ¿Cómo es que ahora, en el seno de la iglesia, se esté permitiendo? Miren, y aquí para evitarnos cosas, pero ustedes y yo somos testigos que esto no fue propio de la iglesia de Corinto. Esto lo hemos vivido. Esto lo hemos experimentado. Esto lo hemos llorado nosotros. Allí está la experiencia de Éfeso. Que cuando los árboles den frutos, hay que actuar. Recordando. Que no somos jueces. Que no somos detectives, no somos policías, no somos nada de esa índole para nuestros hermanos. Pero cuando el árbol ha dado fruto, Dios espera que su iglesia, guiada por el Espíritu Santo, actúe. Necesitamos entender esto. Necesitamos vivir esto. Estoy solemne. Vamos a lo que Diógenes nos compartió ayer. En Juan, su tercera epístola. Allá aparece otro caso típico ya de una iglesia que ha perdido su primer amor. Y luego compartiré con ustedes algunas citas que tengo acá. Dice Y es para que lo recordemos a la hora de leer las citas inspiradas, ustedes puedan recordar. Dice versículo 5 de la tercera carta de Juan. Hermana Rebeca Cueva, ¿puedes leer, Rebeca, por favor? Si puedes leer el 4, te agradezco. 4, 5. Sí. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. El 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Noten que lo que el apóstol Juan dice que haría al llegar a la iglesia de Gallo, a la iglesia de donde Gallo era miembro. Pero estaba este Diótrefes. Y él dice claramente, el apóstol Juan, yo lo voy a poner en su lugar cuando llegue a la iglesia, que no es más que un pajarraco parloteando. Está envanecido ese hombre, solo quiere tener el primer lugar. Miren, es odioso, es fastidioso, es horrible estar cerca de gente que en todo quiere estar metido, que en todo quiere tener preeminencia, que en todo quiere sobresalir. Yo no sé si ustedes han tenido la desgracia de conocer a alguien así, pero es fastidioso. Pero noten la acción que el apóstol Juan, quien nunca perdió el primer amor, y si ustedes leen esa carta, por eso pedí que leyera el verso 4 y comienza en el versículo 1 y sigue. Amor, amor, amor a mi hermano o al anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Es que no pierde el primer amor, también se nota. Los frutos son tangibles, son palpables. Ahora, escuchen eso. Con eso en mente, dice acá. La Review and Herald, mayo 26 de 1903, en su sexto párrafo, dice lo siguiente. Si bien no debemos encontrar fallas y acusar, eso fue lo primero que vimos en el capítulo 4, de primera carta a los Corintios. Eso fue lo primero que se nos dice allí. No debemos andar buscando faltas en la gente, fallas. No debemos de andar buscando de qué podemos acusarlos. No, hermanos, ese no es nuestro trabajo. Y el que vive así, no tarda mucho dentro de la iglesia. Pronto se quema y se va. No, estamos en la iglesia, formamos parte del pueblo de Dios para amarnos, para amarnos. Pero ya una vez aparece el fruto, ¡ay de nosotros! Si somos hallados infieles y no llamar al pecado por su nombre, siendo la mayor necesidad del mundo de hombres y mujeres que no se compran ni se venden y que no teman darle al pecado el nombre que le corresponde. Una vez dado fruto, el cielo demanda acción. Así que dice acá, si bien no debemos encontrar fallas y acusar, nunca debiésemos aprobar el mal. Una vez manifestándose el mal, una vez mostrándose el mal, es guardar silencio, es otorgar. No ganaremos nada en ser despistados, en hacernos los locos, en eso no me corresponde, eso no es a mí, queridos. Y esta es la parte más dolorosa, pienso yo, de la experiencia cristiana. Tener que confrontar a alguien solamente llenos del Espíritu Santo, como lo vimos ayer, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo. Vamos a poder mantenernos sobre la línea que es finísima, que es delgada. Solo con la guía, con el colirio del Espíritu Santo, con el amor que da el Espíritu Santo, vamos a poder amonestar, corregir. He allí la importancia de no perder el primer amor. Porque si bien no debemos encontrar fallas y acusar, nunca debiésemos aprobar el mal. Hay quienes son vanidosos. Su influencia es engañosa. A menos que se arrepientan, se les pesará en la balanza y se les encontrará con falta. La reprensión fiel puede salvarlos. Noten, no estamos tratando de aplastar y destruir a nadie. Nuestro actuar contra el mal debe de ser redentivo. Cuando no actuamos viendo los frutos, tú no amas a ese pecador. Tú lo quieres ver destruido. Tú lo quieres ver acabado. Hace poco me vi en la necesidad de hablar con una persona. Y siempre lo he hecho. Siempre lo he hecho. Amo a mis hermanos y hermanas en la fe. Amo a esa gente. Me parte el corazón cuando sé que alguien se va de la iglesia. Por X o Y razón. Pero que se vayan de la iglesia, eso es doloroso para mí. Así que antes de que pueda llegar a una situación de esa, me tomo la libertad que la palabra de Dios me concede de amonestar. Pero antes pedirle a Dios que mis palabras vayan calculadas, vayan de tal manera que pueda verse redención en ellas. Y cuando hablé con dicha persona, quedó profundamente agradecida. Hace años hice lo mismo. Y hasta hoy día, dicha persona se lleva bien conmigo. Y la que fue, la persona que fue hace poco, igual. Yo no ando buscando en la vida de nadie, ni en la de mi esposa, que es la que duerme a mi lado. ¿Qué voy a estar buscando yo imperfecciones en la vida de alguien más, hombres o mujeres? Vive la vida. Disfruta la vida, ama con inocencia, ama pidiéndole a Dios, yo no quiero saber nada, no quiero, pero si tengo que, entonces yo quiero estar en paz contigo, ayúdame. Necesitamos aprender de ese mensaje que está allí a la iglesia de Éfeso. Porque al principio, la experiencia de la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor. Los creyentes trataban seriamente de obedecer cada palabra de Dios y sus vidas revelaban un firme y sincero amor a Cristo. Pero se dieron cuenta que poco a poco se fueron desviando. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 538, dice: se requerirá mucha diligencia y una lucha continua para mantener el mal apartado de nuestras iglesias. Escuche bien, vuelvo a leer. Se requerirá mucha diligencia y una lucha continua para mantener el mal apartado de nuestras iglesias. Debe ejercerse una disciplina rígida e imparcial. Así debe de ser. Pero así no es en la actualidad. Porque algunos que tienen una apariencia de religión buscarán minar la fe de los demás. Y escuche bien, esto es horrible. Trabajarán secretamente para ensalzarse a sí mismos. ¡Qué horrible eso! Entonces, el caso de Diófretes, ¿cómo se pronuncia así? Diótrefes. El caso de Diótrefes es un común denominador dentro de la iglesia. Y para evitar que esos instrumentos de forma secreta trabajen arduamente para ensalzarse a sí mismos, debe ejercerse una disciplina rígida e imparcial. Necesitamos, la verdad, necesitamos el amor de Dios que purifique nuestros corazones. Porque para esto nadie de nosotros es suficiente. Podemos errar el blanco. Podemos hacerle daño al trigo en nuestro celo, en nuestra ceguera. Podemos hacer mayor daño. Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. A ver, Diógenes, ¿quién de nosotros acá, en el grupo, quién de nosotros es suficiente por sí mismo llevar a fiel cumplimiento lo que estamos estudiando? ¿Quién? Por nosotros solo ninguno. Nadie, ¿verdad? Nadie. Es más, nosotros corremos el riesgo de estar descritos aquí en lo que estamos leyendo. Exactamente. ¿Se dan cuenta? El pedirle a Dios su Espíritu Santo encierra un paquete tan grande. Y con pensar que sin él no deberíamos de dar un paso fuera de nuestra recámara. Como dijo Josué, creo que fue Josué, un mensaje que tiendo a publicar para comienzos de año. Señor, si tu presencia no irá conmigo, no me saques de aquí. A Moisés. A Moisés. Y Moisés 33. Éxodo 33, 31, 32, 33. Si tu presencia, si tu Espíritu Santo no ha de ir conmigo, yo no quiero ir a esa junta directiva. Si tu Espíritu Santo no ha de acompañarme, yo no quiero tener nada que ver. Porque voy a errar. Mi humanidad no es suficiente para tener el equilibrio que el cielo demanda para poder actuar conforme a tu voluntad sin hacer daño. No puedo. Bien lo pidió Salomón, dame sabiduría, porque soy demasiado joven, no sé cómo lidiar a tu pueblo. Dame tu Espíritu Santo. Y a Dios le agradó, dice la Biblia, que Salomón haya pedido eso para gobernar a su pueblo. Oiga, es más solemne aún ser ministro de los misterios del reino, de lo que fue el rey Salomón para una nación del tiempo de antaño. Y si él tuvo miedo de actuar por sí solo, por sus buenos deseos e intenciones, ¿cuánto terror deberíamos de nosotros tener? Necesitamos, hermanos. Y tal vez, no es que tal vez, es sin duda. ¿Saben que a veces el tal vez conmigo no significa el cuestionamiento, el dudar? Sin duda. Esa es la razón por la cual carecemos de disciplinas rígidas e imparciales. Sin duda. Y eso es lo que nos tiene como estamos. Dios me ayude y Dios nos ayude y Dios te ayude para que allá donde te muevas, debemos de captar lo solemne que es nuestro llamado, nuestra vocación, lo solemne que es, y pedirle a Dios que se cumpla en nosotros lo que vimos en el capítulo 4 de Corintios. ¡Ah, qué bonito, hermanas! Es que es deleitoso. Usted va, usted ama de voluntad, usted, ¿a usted qué? ¿A usted qué le importa cómo vivan los demás? Usted ámelos. Ah, pero si el árbol da fruto. Dios dice, ahora ya viste, ahora. Que Dios nos ayude a cumplir ese llamado. Solos no podemos. ¿Vamos a ser imparciales o vamos a ser light, suaves, con algunos, hierro con otros? Y a Dios eso no le agrada. Se requerirá mucha diligencia y una lucha continua para mantener el mal apartado de nuestras iglesias. El mal. No a los malos. No. El mal. El mal tiene que verse en los frutos, en las acciones. Debe ejercerse una disciplina rígida e imparcial. Porque algunos que tienen una apariencia de religión buscarán minar la fe de los demás y trabajarán secretamente para ser diótrefes modernos. Debe presentarse a la gente. Manuscrito 26 de 1892. Debe presentarse a la gente mensajes de un carácter decidido. Los hombres deben ir reprendiendo y reprochando toda forma de mal. Y como digo, y yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo, que esta es la parte incómoda, ¿verdad, Dio? ¿Verdad que no hay placer, no? En esto no. Sin embargo, es parte del llamamiento, Diógenes. Lo querramos o no. Lo vimos ayer con Ezequiel, ¿cierto? Cuando yo dijere al impío, impío, vas a morir por tu impiedad. No lo quieres amonestar, no lo hagas. ¿Te sientes más misericordioso que yo? Pues no abras la boca. Pero, eso reduce en vanidad. Tú no eres más misericordioso que Dios, tú no eres más justo que Dios, tú eres vanidoso. Y esa sangre no va a quedar impune. Porque bien pudo haberse corregido a tiempo. Bien pudo haberse hecho algo a tiempo para redimirlo. Pero tú no lo hiciste. Si se da al ángel de cualquier iglesia una comisión como la que fue dada al ángel de la iglesia de Éfeso, óigase el mensaje mediante instrumentos humanos que reprochen el descuido, la apostasía y el pecado, a fin de que la gente sea inducida al arrepentimiento y a la confesión del pecado. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se desea, eso es lo que se quiere. Y eso es lo que nosotros debemos de tener bien en claro. No es reprochar por reprochar, por sentirse mandamás del pueblo. No, nada que ver. Es para redimir, es para rescatar, es porque te amo. Y para terminar, esa cita dice, debe de escucharse. Si se le da al ángel de cualquier iglesia una comisión como la que se le fue dada al ángel de la iglesia de Éfeso, yo sé que estos mensajes acompañarían a lo largo de la historia a la iglesia, hasta que reciba la iglesia triunfante la lluvia tardía, hermanos, todos estos reproches. ¿Qué reproche había cuando estaba en su primer amor? ¿Qué reproche tenía cuando el Espíritu Santo guiaba, manejaba, indicaba, progresaba, etcétera? Ningún reproche. Es más, hay elogios. Y hasta que la iglesia no se convierta en triunfante, mientras sea una iglesia militante a la que tú y yo pertenecemos, estos mensajes de amonestación son para nosotros. La apostasía y el pecado deben de ser reprochadas, a fin de que la gente sea inducida al arrepentimiento y a la confesión del pecado. Nunca, ever, ever, nunca tratéis de ocultar el pecado, pues el mensaje de reprensión, pues en el mensaje de reprensión, Cristo ha de ser proclamado como el primero y el último, como aquel que es todo y en todo para el alma. ¿Se dan cuenta? Que ocultar el pecado, estamos negándole al pecador que pueda ver a Cristo como el originador y el consumador de todo, como la esperanza de gloria. El poder de Cristo está a la disposición de los que quieren vencer. Decimos amén por él. Yo digo amén por él. Yo tengo que decir amén por él. ¡Qué declaración más hermosa! El poder de Cristo, la autoridad de Cristo, el Espíritu Santo, está a la disposición de los que quieren vencer. Pregunto, ¿no es ese nuestro anhelo? Amén. Pues puedes vencer. Yo, ese es mi anhelo, pues puedo vencer. ¿Por qué? Porque está a la disposición de todo el que quiera vencer. El que no quiera vencer, pues no tiene nada y no va a vencer nada. Eso es triste. Y eso sí parte el corazón, porque va a dar resultado, va a dar fruto. Y cuando dé fruto, la iglesia va a actuar. Y cuando la iglesia actúe, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No dice eso la escritura, no está así escrito. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y no debemos andar buscando qué es lo que la gente está sembrando. No. Déjelo, eso es asunto personal. Cuando dé fruto, como ministro de los misterios de Dios, actúe. El que reprocha ha de animar a sus oyentes de modo que se esfuercen en procura de la victoria. ¡Ah, qué bonito! No, si no es cuestión de aplastarlos, no es cuestión de desanimar, de decir, hermano, usted ya está perdido, tome un lazo y mátese. No, si no. Debemos de presentar al primero y al último, el alfa y la omega, la esperanza de gloria. Oiga, y si Dios todavía... Miren, ayer recuerden a Ananías, ¿Verdad que Ananías tenía tiempo todavía para pedir un grito desesperado, perdón, Señor? Pero no lo hizo. La esposa, la hermosa dama, Zafira, la que parecía esa piedra preciosa, tuvo la oportunidad, se le presentó la oportunidad, la rechazó. Y toda gente en nuestro medio, por reproche duro que se le haga, es de presentarle a Jesucristo como la esperanza de gloria, como el primero y el último, como aquel que con brazos extendidos está llamando al pecador al arrepentimiento. El que reprocha ha de animar a sus oyentes de modo que se esfuercen en procura de la victoria. Ha de animarlos para que luchen en procura de la liberación de toda práctica pecaminosa y que queden librados de todo hábito corrupto, aun cuando su negación del yo les sea como arrancarse el ojo derecho o cortarse del cuerpo el brazo derecho. No se debe hacer ninguna concesión a los malos hábitos o prácticas pecaminosas, ni se debe transigir con ellos. Ya, pues está escrito. El primer impulso del corazón renovado consiste en traer a otros también al Salvador. O sea, para que nosotros estemos experimentando el primer amor, esto por penoso y doloroso y lo que sea, tiene que ser parte de tu experiencia en tu primer amor. Amas a Jesús y amas a tu prójimo. Tienes que. Ahora, no está diciendo que hagamos nosotros que el pecador vuelva a su mal camino. Nos está diciendo que debemos de actuar en contra del pecado. Pedro, por más que amaba a Ananías y a Zafira, porque yo sé que los amaba, cuando él dice, oh, ¿por qué? ¿Por qué? Está basado en el amor que les tenía. ¿Por qué? ¿Por qué fueron a tentar al Espíritu? ¿Por qué mienten? ¿Por qué? Porque los amaba. ¿Pudo Pedro, con su amor hacia ellos, hacer que se volvieran de su mal camino? No. Eso va a ser discreción de la respuesta personal individual de cada ser humano. Pero tu trabajo y mi trabajo, viviendo en el primer amor, será cumplir lo que está escrito. El primer impulso del corazón renovado consiste en traer a otros también al Salvador. Aquellos que no poseen ese deseo dan muestra de que han perdido su primer amor. Deben examinar cuidadosamente su propio corazón a la luz de la palabra de Dios. Oye, esto es tremendo para nosotros, ¿eh? Esto es como esa espada de dos filos que está cortando. Yo sé que está cortando en mí. Debemos de examinar. Si no estamos haciendo esto, debemos también examinarnos cuidadosamente nuestro propio corazón a la luz de la palabra de Dios y buscar fervientemente un nuevo bautismo del Espíritu. Gloria a Dios por ello. No, no es perdido nuestro caso, mis hermanos. Por incómodo que esté siendo este mensaje esta mañana a ti, porque el Espíritu Santo te está haciendo recordar escenas, te está haciendo recordar situaciones donde guardaste silencio, no dijiste nada, callaste la boca. Él te está redimiendo. Te está diciendo, te quiero diferente. Autoexamínate, tú también ya no estás en tu primer amor, porque el primer amor conlleva esto. Y al ser sinceros para con Dios, pidámosle un nuevo bautismo de su Espíritu Santo. Y lo acabamos de leer, que está a la disposición de aquel que quiere vencer. Gloria a Dios por él. Y para despedirlos esta mañana, dice, deben orar por una comprensión más profunda de aquel admirable amor que Jesús manifestó por nosotros al dejar el reino de gloria y al venir al mundo caído para salvar a los que perecían. La iglesia perdió su primer amor. Se volvió egoísta y amante de la comodidad. Se acarició el espíritu de la mundanalidad. Dios quiera que con este estudio, con estos estudios, sea precisamente el bisturí celestial que corte de nosotros el amor a la comodidad y el espíritu a la mundanalidad que nos impide cumplir con el llamado, el llamamiento santo como ministros, como ministradores de los misterios de Dios. Espero esta mañana que, como en mañanas anteriores, hayamos sido amonestados y que hayamos aprendido algo y entender que el hermano Donald no está aquí para darles con un martillo. No, para nada. Los amo con todo mi amor, como amo a Marlene, a Dio, a Laurita, a cada uno, a Nayansi allá en Honduras. Te amo tanto, mi niña. Pero por amor a ti, tengo que predicar las cosas como están escritas. Les mando un fuerte abrazo y quiero que, por favor, Ana Yancis, nos despidas en oración. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque sabemos que no es, como lo decía el hermano, hablándonos, sino es tu Santo Espíritu. Amén. Y te ruego para que nos ayudes a comprender la importancia, especialmente aquellos, Señor, que hoy tenemos un cargo, una responsabilidad y un privilegio dentro de la iglesia en la que servimos, para que podamos actuar con la sabiduría de lo alto, Señor, y que imploremos fervientemente la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes y que podamos poner en práctica los consejos hasta aquí recibidos. Amén. Ayúdanos a que a lo largo de este día, Señor, reflexionemos en esta palabra y que con quien tengamos que compartirla, tú nos des tu gracia y tu favor, Señor, para que sea bien recibida. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tus bendiciones que nos has otorgado hasta este momento y que sigamos, Señor, hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén.